¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Andás a ver. ¿Esa mujer? ¿Por qué grita? Andás a ver. Mirá qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos, margaritas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa? Vaya a saber, estará loca esa mujer. Mirá, mirá los espejitos. ¿Será por su corcel? Andás a ver. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto, esa mujer. ¿Por qué grita? Mirá las margaritas, la mujer, espejitos, pajaritas, que no cantan. ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué gritan? Que no estorban, la mujer. ¿Y esa mujer? ¿Y estaba loca mujer? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Se me acaba de descontar un puntito. Ay, no. Así empieza este programa de viernes, ¿no? Con Juli. Yo esperaba un saludo coherente y consciente del compañero Julián Bouvier, pero saludó como corresponde a su persona, ¿no? Bueno, así decirlo, ok, ¿está bien? ¿Cómo estás, Juli? Está bien. Bien, acá muy contento de que Nati Bianchi, nuestra operadora técnica, hoy terminó la primaria. Ya terminó el séptimo grado y ya se fue de viaje de egresados y hoy volvió y está muy contenta. ¿No, Nati? ¿Qué dijo recién antes de que entremos al aire, Nati? Nati, ¿estás por ahí? A ver, está llegando la operadora técnica. Valen, ¿querés saludarnos mientras? Hola, Valen. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué dijiste, Nati? Muy inocentemente. En el colegio. En el colegio también me dicen por qué tomo mate como chicle. En el colegio. Pará. Tuvo una regresión importante, ¿no? Pero bueno. No, tremendo, chicos. Pero ponele que esté terminando secundario. Bueno, vaya y pase. ¿Verdad? Onda. Pero el colegio suena más a primaria también, ¿no? ¿Séptimo grado? Sí. Bueno, no secundaria yo le decía colegio. Puede ser. ¿Pasa al colegio? Sí, voy al secundario. Bueno, pero porque vos eras una chica bien. Porque viste que las chicas bien dicen que se dice colegio y que la gente grasa dice escuela, ¿viste? Como escuela. Ay, sí. Escuela es como entre los que se dividen entre los que dicen cuarto y los que dicen habitación, claro. O pieza. Ah, totalmente. Bueno, Valen, sí. Valen dice que nos tenemos que juntar a celebrar. Por ejemplo. A celebrar. Bueno, entonces, pero nosotros la cargamos y le decimos que tenemos que traer un pastel para meter en la nevera. Y... Pero celebrar no tiene, manche, es más común. Celebrar sí, un cumpleaños. Es común en los dibujitos animados. No. Se dice festejar. No, celebrar. No, celebrar también, sí. Juntémonos a celebrar. Yo suelo decirlo también. No te creo a nada. Sí, chicos, hace poco me. Sí, vos vivís en Mataderos, Nati. Yo no te creo. No importa, pero bueno, celebrar, chicos. Usemos sinónimos. Enriquezcamos nuestras palabras, nuestros decires. Bueno, pongámosle. Me quedé pensando en lo que decía Nati recién. Lo mismo, volvemos a lo de la gente bien y la gente no bien. Cuarto, a diferencia de pieza y habitación, es una otra distinción de la gente bien. Cuarto y habitación. No, cuarto es solamente bien. Para habitación, no, habitación es re grasa. Para mí siempre fue pieza. Mi pieza. Es como yo decir... Yo digo pieza también. Mirá, yo te vos decís algo. Habitación, no. Seguro, ¿vale? Me están prejuzgando solo por celebrar. Yo te pregunto acá una cosa, Juli. Mi morada. Cuando vos vas a comer en la segunda comida del día o en la última, ¿cómo decís? Yo tengo muchas comidas en el día. Bueno, la última comida del día, ¿cómo decís? Postre. No, en serio. Cena. No, mal, eso no es bien. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice comida? ¿Por qué? Porque son, así se dice, así es gente bien. Comida se llama, se dice comida, ¿no? Bueno, sí, vamos a comer. Cena, ¿qué es cena? Es verdad. Cena. No sé. Y pero vos no decís está la cena, pero decís nosotros, está la comida. No, pero nosotros no decimos todas esas cosas. Tenemos que traer un día a alguien acá del Newman Boy. Yo lo consigo. Dale. Estoy apta para traer gente. Dale. Me está sonando en este instante, escuchen cómo suena el... Atendé, así sabemos. No, en vivo, nene. Suena el budín. ¡Ah, el budín! Eso es lo que está haciendo. Bueno, volvemos en 5. Dale, nos vamos. Bueno, en un par de semanas vamos a traer entonces un Newman Boy que nos enseñe todo esto y que nos enseñe a hablar y hacer gente bien. ¿Qué les parece? Dale, un cursito. Dale, bueno. A ver. Vale, les tiro otra. Dale. Muy importante. Septiembre o septiembre. Septiembre. Pero eso ya es de viejo. Septiembre. No. No, de gente bien, hoy, me parece. No es de gente bien, pero hoy se aceptan las dos formas. Exacto. Yo digo septiembre, dos formas, pero hay mucha gente que vos decís septiembre y se te queda mirando. Ah, sí. Bueno, a mí me cargan acá en el programa por decir septiembre. La pasé y mal en septiembre. A mí no me cabe, pero no importa, todo bien, se entiende. A mí lo que me pasa es que uso el septiembre, me encanta, porque lo usaba mi abuela, entonces como que es una cuestión de herencia, pero después aplico esa misma lógica en palabras que no van, como directorio. Está mal directorio, es directorio. Y no hay una opción 2, pero yo le digo directorio porque es como septiembre, directorio, ¿no? Chiques. ¿No se te escucha? Ahí. No, estoy pensando que otra palabra hay que la E por la A la cambian. Yo me va a salir, no me sale, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno, a mí me gustan las palabras como, por ejemplo, Nasta. Nasta está bueno. Me gustan a mí. Tatsi. Tatsi me gusta mucho. Bueno, yo tengo un amigo que dice. Que le cuesta que la X. La T la dice como X y es muy lindo decir sexo, por ejemplo. Sexo. Lo queremos un montón, es muy divertido. Petsi. Pero otra cosa de gente bien es decir pizza o pizza. Pizza. Hay gente que dice pizza. No, hay gente que dice pizza. ¿Con C? Con X. Pizza. Claro, un CS. Me gusta. Tipo Pixar, pero pizza. Che, me gusta con X. Voy a pedir permiso. Muy acá, serio empezó el programa, che. A la gente mis compañeros. Está... Para levantarme e ir a ver este budín. Porque mano. Tenemos hoy a una invitada especial que hace mucho no viene, que es columnista de este programa. Uh-huh. Y que en un rato estará por acá y la vamos a recibir con un budín, ¿no? Que compartiremos. Ya sé que podemos poner, perdón. Ay, te repise, Pedro, perdón. Me encanta igual, no hay problema. Yo te lo permito porque que me pises vos o que me pise Juli son cosas diferentes de todas formas. Vamos, pisalo, tranquila. Vos podés pisarme. Para la columna de Charo hasta que tenga su columna dignamente, su cortina, digamos. ¿Podemos poner una ambulancia, les parece? Así cuando... No, medio grasa. Me gusta. Nada, medio no, grasa, no, dice. Me gusta. Se rompió la boca. ¿Qué pasó? Me acaba de... De golpear el Yo voy a contar cómo funciona esto. Yo hace un día me hice un piercing en la boca... Y Valen pateó el micrófono para que me pegue directo en el piercing. Está bien. Bueno, me voy a despedir. Vamos a un tema, ¿qué les parece? Porque Te esperamos. No, vamos a seguir charlando. ¿Qué Listo. Tema? Seguimos charlando, Valen, ¿te animás? Me despido del estudio un rato. Traete ese Vladimir Budín, papá. ¿No? ¿Qué onda, Valen? Hola, bienvenida. Hola. ¿Terminaste por fin tu año escolar? No, pasa palabra. Hablemos de otra cosa. Pero ¿algo? En algún momento se termina. O sea, se termina igual que se termina el programa, digamos. Creo que sí, pero no sé, supuestamente la semana que viene. Pero, viste, con esta época es todo tan largo. Nada parece que termina. Pero el miércoles tenemos final de Latín, ¿no es cierto? El miércoles tenemos final de Latín 2. Bueno, una vez aprobado el final de Latín, el viernes 27, que va a ser nuestro último programa, uh-huh. ¿Podés hablar un poquito en latín en el programa? Pero no, el chiste no es hablar. Es leer, es bueno. Traducir, es otras cosas. Bueno. Pero sí, algo te voy a mostrar. Traete, ponele para empezar el programa un poema en latín. Dale. Igual eso sí te lo consigo. Sí, bueno. Mira, Valen, pero onda, hoy en día hay textos en latín, ponele que, ¿no? Pero sí, no actuales. Ah, o sea, no ponele, nos hace leer la Eneida o poemas todos de la época de los romanos. Claro. Pero bueno, traducido como algo que ahora tendría sentido o lo entenderíamos. Ah, muy bueno. bueno. Sí, pero al pedo. Sí, ¿no? Al eso pedo, te iba a decir. No, no. ¿Y tenés otros idiomas más? Sí, porque no lo cuentan como idioma, es como raro. O sea, después tengo italiano, claro, inglés, todos los idiomas postas, y esto lo cuentan como una materia aparte, ahí, sí, claro, rara. Pero bueno, era eso o griego, entonces me quedé con latín. Volvió sin el budín. ¿Qué pasó? ¿Sigue vivo? ¿Novedades? ¿Novedades? Sí, vengo a anunciar que le faltan 10 minutitos al budín. Bien. Otra alarma entonces. Porque en este caso es un budín de harina de arroz, apto celíaco, celíaca. Vamos. Así que disfrutaremos en un rato un budín que todavía no está hecho. Estoy un poco agitado porque subí corriendo la escalera. qué mal habla de vos. Qué mal habla de mí, ¿no? ¿Cuál es una escalera de cuántos peldaños? ¿4? ¿20? Peldaños. Escalones, se dice. ¿4? ¿Cómo la salvamos de esta? Se fue a la mierda. Che, después lo dejamos en la nevera, en el refrigerador. Ya. Quiero preguntarles algo. A ver. ¿Cómo vivieron la fecha de hace un par de días? ¿Martes 10 de diciembre? De la asunción de la nueva gente, de este nuevo gobierno que se viene. ¿Querés empezar vos o empiezas? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vimos o cómo lo vivimos? Ambas. No sé cómo lo vivieron. Hay gente que fue. Va, digo. Hay gente que fue por convicción, por felicidad de querer festejar. Hay gente que fue porque tocaban bandas. Hay gente que fue porque tocaban bandas. Hay gente que fue porque considera que hay que festejar, que se fue Macri. Hay un montón de razones. Que fue porque considera que es un hecho histórico también. Claro, bueno, yo creo que eso, quizás como lo vivieron. Yo lo viví jugando al fútbol, por ejemplo. Bueno. Yo estuve trabajando y mirándolos desde la tele. Pero, ¿tuviste algún...? Nati, también podés participar si querés, ¿eh? De esta charla que tenemos. ¿Sentiste algo, no sé, algo te conmovió, algo o dijiste, o un día normal, como cualquiera? No lo viví como un día normal, pero tampoco lo viví como una ruptura increíble entre el lunes y el martes, como, no, bueno, sí, a partir de ahora esto es otra cosa. Creo que fue más una cierta tranquilidad por él en algún punto, pero también saber que esto no no significa nada en algún punto. Entonces. Pero volvemos a tener. Volvemos a tener los ministerios que habían pasado a ser secretaría. Eso es verdad, como el de salud, que es muy importante. Hoy estaremos charlando un poco al respecto, eso. Seguramente. Creo que lo más importante que pasó desde ese momento hasta hoy, lo vamos a charlar en la última parte del programa, que es lo relativo al protocolo al respecto del aborto, ¿no? Que creo que es algo que sí vale para... Hay que ver, ahora lo charlaremos. Creo que vale para... No sé si para festejarlo, digo, es una victoria de seguro de todo lo que viene pasando con el movimiento feminista. Para mí es que lo que ha sucedido es grosso. Recordamos que es el protocolo de interrupción legal de embarazo que habían sacado, lo bajaron por decreto. Uh-huh. Así que ahora viene con modificaciones. Y en un rato estaremos charlando con Charo de qué se trata esto. Yo lo que creo es que en ese sentido, particularmente en lo que es Ministerio de Salud, me parece que el posicionamiento ya es otro. Si bien se habían manifestado antes de alguna forma cosas como en el gobierno de Macri, algunos avances de parte de lo que era la Secretaría de Salud, justamente desde ahí sacaron este protocolo que al día siguiente Macri bajó por decreto. En este caso ya el nuevo ministro se plantea como un ministerio verde directamente. Uh-huh. O sea, ya creo que eso es un avance un poco más adelante. Veremos, acaba de empezar esto, ¿no? Veremos de qué se trata. Uh-huh. Yo creo que por lo menos a modo de poder reclamarle luego las cosas que corresponden, creo que es una buena forma de encararlo, ¿no? Uh-huh. Pero también hay tantas otras. Yo creo que discursivamente fue excelente, pero mientras tanto, o sea, digo, las asunciones de Alberto Fernández, de Cristina, de Kicillof, la verdad no lo escuché. Pero creo que discursivamente seguramente fue espectacular. Yo creo que Alberto Fernández habló de cosas que nunca habíamos escuchado, como por ejemplo Gatillo Fácil. Uh-huh. Pero en el medio hay tantas otras cosas, ¿no? Como Bernie asumiendo como secretario de, de como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Me quedé con la secretaría. Es que revuelve un poco la panza escuchar esas cosas o esas palabras que vos decís, bueno, me siento reidentificada con lo que está planteando, qué sé yo, y después que gire en la cámara y aparezca Menem. Ay, ahí todo decreto, decrépito. El abrazote de Menem. Y que fue re largo. No, y aparte. Fue duro. No solamente eso. En el medio de todos los discursos de Alberto Fernández, hablando de gatillo fácil y qué sé yo. Hay otro lado donde están justamente Menem, Dualde y Arcioni, el que reprime, no, pero justamente el que reprime docentes en su provincia y también reprime gente que se está manifestando, estaba también ahí abrazándose con todos los demás bichos desagradables. Entonces hay como una cosa ahí de... Sí, como varias Argentinas en una misma, ¿no? Claro. Yo debo decir que a pesar de que me acusen de peronista por acá, voy a decir que yo tuve sentimientos encontrados ese día, pero tuve como, es raro porque quizás es ingenuo, pero hubo pequeñas cosas que me dieron cierta esperanza de que podamos por lo menos viabilizar todas las luchas que nosotros intentamos sostener y acompañar desde nuestro espacio, que es en este caso la radio, nuestro programa también, que puede llegar a por lo menos darse otras instancias. Digo, no creo que sean victorias, no va a dejar de haber gatillo fácil mañana, eso está claro. Pero digo, un tipo que el día que asume habla de gatillo fácil y dice que es algo de lo que hay que dejar que tiene que dejar de suceder esa lógica, yo creo que por lo menos el día de mañana, cuando haya un caso de gatillo fácil y vayamos a reclamar a quien corresponda, que seguramente sean los diferentes ministerios de seguridad, por ejemplo, por lo menos esperaremos que Alberto Fernández diga algo al respecto, tome alguna decisión. Digo, venimos de un gobierno que cuando sucedió lo de Chocobar, que fue más extremo que un montón de otros casos de gatillo fácil, en el sentido de que... ni siquiera se podía justificar de que fue un enfrentamiento o que había tiros cruzados, sino que el tipo estaba corriendo. El chico que falleció estaba corriendo y le tiraron un tiro por la espalda. O sea, El chico que asesinaron. Es imposible decir en ese caso que ese pibe estaba. Que corría el peligro de la vida de alguien más en ese momento. Y la doctrina de Chocobar fue justamente el aseverar la violencia policial en todo punto de vista. A Chocobar lo reciben. Y que a Chocobar lo hayan aplaudido de tal manera como hizo el gobierno de Macri, es probable que eso no sea lo mismo. Pero más allá de eso, yo creo que vamos a tener otra posibilidad de disputárselo al gobierno. Y no solo al gobierno, sino también, y esto me parece interesante para empezar a discutir otra cosa, a la militancia del kirchnerismo o del Frente de Todos en este caso. Que bueno, han dicho que han aprendido mucho, que aprendieron a luchar por los desaparecidos en democracia con Santiago, que aprendieron que había que dejar de matar a los chicos, que algunos descubrieron que los agrotóxicos son veneno y le hacen mal a la gente, y que todo eso por lo menos se puede llegar a empezar a hablar y a disputar de otra manera. Ojalá que eso suceda, ojalá que no suceda más, ¿no? Pero que si el día de mañana la policía mata a un chico o desaparece a un pibe, que esa gente que supo marchar vuelva a hacerlo, y como quien defenestró a Patricia Bullrich por cada pibe asesinado, cuando suceda lo mismo tenga la misma lectura de quién fue o quiénes son los responsables políticos más allá de los de quienes disparen. Entonces a mí me parece que puede llegar a haber algunas cosas que cambien, algunos matices diferentes. También me llama la atención, perdón, lo estoy haciendo un poco largo quizás, esto del nuevo ministro de Economía, que es como una cuestión bastante flamante. Se venían hablando de varios nombres, creo que nadie había mencionado a Martín Guzmán, que viene de una lectura económica diferente a todas las que ya sabemos que fracasaron en América, planteando esto de la heterodoxia, de no venir de una lectura ortodoxa de la economía, que creo que ya podemos ver que falló el neoliberalismo en toda América, en todo el mundo falló el neoliberalismo, el liberalismo también. Bueno, creo que de comunismo casi que no tiene sentido hablar en este momento, lamentablemente, o sí, no sé. Pero que que vienen a plantear algo diferente y que, bueno, para mí puede llegar a ser esperanzador en ese aspecto, que se pueda empezar a ver otra cosa. ¿Qué sé yo? Vamos a ver. Yo creo que puntualmente lo que decías sobre el gatillo fácil, creo que vamos a tener que esperar a que se manifiesten, a que Alberto Fernández o quien sea se manifieste por primera vez en algún caso que suceda, que claramente va a suceder porque el gatillo fácil existe. Y tendremos que ver ahí qué sucede y ahí empezar a reclamar. Y después también tener en cuenta que el planteo de los desaparecidos en democracia empieza desde Santiago en adelante, quizás, ¿no? Hay un montón atrás que seguimos sin que nombren. Eso está clarísimo y sigue sin pasar. Y hasta que no empiecen a nombrar a todos los pibes y pibas asesinados, a todos los desaparecidos en democracia previos al macrismo, vamos a seguir en la misma en ese sentido, ¿no? Nati. Sí, a mí me parece que quizás hay que empezar a analizar algunas cuestiones que tienen que ver con la génesis de cómo es el peronismo, digamos, de cómo, cuál es su origen, de cómo, cuáles son sus bases, digamos, sus principios. Y el peronismo por lo general no es un partido, un movimiento político anticapitalista, sino que boga por un capitalismo serio, como decía Cristina en un momento de su gestión. Y también, bueno, dentro de ese capitalismo serio busca esta cuestión de la justicia social, que tiene que ver con que los pobres sean menos pobres y que puedan acceder a una clase media. Y que la clase alta siempre siga existiendo, no, digamos, no que deje de existir. Entonces, en base ya a esa digamos, situación de cómo es ese partido político, uno hace una lectura muy rápida de cómo están conformando los gabinetes y los ministerios y se deja entrever esta cuestión, digamos, que por un lado quieren avanzar en un montón de derechos y cuestiones que son necesarias y que hay que celebrarlo y que hay que decirlo que está bien, pero por otro lado tiene clavos muertos políticos que también hay que decirlo. Claro. Y ahí es cuando empieza toda esta confrontación, ¿no? De que le haces de juego a la derecha, de que vos sos un gorila, de que no sé qué. Bueno, eso es la historia de siempre y va a seguir existiendo. Pero, por ejemplo, Solá es uno, el otro es Hensel. Hensel, hay una carta que está dando vueltas que hay que empezar a prestarle atención, que va a ser el ministro, va a ser el que administre toda la parte de la mega minería, y el chabón es un reconocido lobista de la mega minería. Entonces, uh-huh, es grave que pongan un chabón lobista que vive de la mega minería y lo pongan en un cargo público. Claro. Lo mismo que Solá, bueno, Espinosa como intendente. Espinosa es diferente porque Espinosa lo votaron. Sí, claro. Solá es un cargo que le designan. Claro. Este Hensel también es un cargo que le designan. Bueno, Juan Cabandié, ministro de Ambiente, es bueno, inexplicable. Tal cual, toda aparte, su experiencia. No, digamos, aparte, ¿no? Como su única experiencia fue en el gobierno de Cristina plantearse a favor de la mega minería repetidas veces de forma sustentable y segura. Es lo que plantean y lo que siguen planteando hasta el día de hoy. Que realmente tenemos ejemplos en Argentina que dan cuenta de que segura no es y tampoco es responsable. Eso está más que clarísimo. Uh-huh. Entonces, creo que hay que seguir muy de cerca a estos personajes que se van a hacer cargo de cosas que no tenemos experiencia comprobable. Uh-huh. Y una más quiero decir, otro puntito a favor, ya que ahora soy peronista. Otro puntito a favor y que para mí vale mencionarlo, es Elizabeth Gómez Alcorta en el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad. ¿Por qué? Porque se habían mencionado varios nombres que ninguno venía del feminismo, por ejemplo. Me parece que es importante que la persona que esté en ese cargo se autoproclame como feminista, digo, para hacerse cargo como gobierno de que están escuchando las voces que emergentes de estos últimos años. Me parece que hubiera sido muy polémico que en ese cargo hubieran nombrado a quien sea que sea simplemente porque es mujer. Me parece que en este caso viene de un lugar, es una persona que viene de un movimiento que viene luchando y que aparte es joven y que aparte no viene del núcleo duro del PJ ni de los espacios que han sido más afines siempre al peronismo o al kirchnerismo, sino que viene de estos espacios que, aunque después determinaron el kirchnerismo, fueron en algún momento más independientes y más de izquierda o más, no sé cuál es la palabra, pero que no son, digo, del núcleo duro como si lo son Solá y toda esta gente. Entonces me parece que es como un poroto a favor de este gobierno, que ojalá que ese ministerio tenga presupuesto y ojalá que en la realidad, en las políticas concretas que se lleven a cabo de ahora en adelante, podamos ver, por ejemplo, una reducción en el número de femicidios, un mayor presupuesto para las personas que denuncian violencia de género y, no sé, diferentes, un montón de diferentes otras formas de políticas de género, ni hablar del aborto y de la educación sexual integral, ¿no? Así que para mí eso es un puntito a favor, veremos también cómo avanza. Por lo pronto, bajo el calor, así que me parece que ya es una iniciativa que demuestra en los hechos la buena predisposición de este gobierno, así que si el tiempo bajó, yo creo que lo puede todo, ¿no? 10 grados bajó, 10 grados. Mirá, 10 grados. Increíble. Bueno, vamos con el primer tema, elegido por Valen, vuelta a este programa. Vamos, bienvenida, vamos. Valen. Es un tema de Mika, que se llama Grace Kelly. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, were too sad, so I tried a little Freddy. I've got an entity mind. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be red, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the door? Escuchando a mí no me importa, por radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia, los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona

nuevamente. Tenemos en un rato, como anticipábamos, invitada, es parte de este programa, Charo Blasco con su columna Destrozando la Salud. Y en un ratito estaremos también comunicándonos por diferentes temáticas. En este momento está haciendo en la Plaza de Mayo, está sucediendo el acto y el informe anual de Correpi. Es verdad. Sobre el archivo de casos de personas asesinadas por el Estado. Estaremos viendo ya hoy, tendremos los números que dejó el macrismo puntualmente. Así que eso está haciendo en este momento, ¿no? Tremendo lo que se viene. Los números van a ser bastante, bastante gigantes, ¿no? Sí, ya adelantaban que sin duda es el gobierno que más muertos por gatillo fácil tiene desde la vuelta de la democracia. La Correpi creo que es uno de esos de esas fuentes. No juegues con mi cable porque me apagás el coso. Un poquito. No, me apagás, no escucho, dejo de escuchar. Una de las fuentes en las que confiamos para hablar al respecto del gatillo fácil, que son quienes en general hacen todo un trabajo de este informe anual que vos contabas, es como un balance de todos los casos de gatillo fácil que ellos tienen registrados. Y es como una buena forma de denunciar cuando queremos explicar por qué estamos o nos oponemos a una forma de política represiva. Y cuando alguien nos dice, por ejemplo, que en tal o cual gobierno no se reprimió, allí hay un montón de números, o no se reprimió o no se mató chicos en los barrios, allí tenemos los números concretos, que seguramente pueden llegar a tener alguna diferencia porque con la realidad, porque debe haber casos que no se conocen en un montón de diferentes provincias, por ejemplo, pero sí es como son los datos más concretos que hay para hablar de gatillo fácil. Sí, sobre todo porque viene también a contraponerse un poco con el informe que sacó Bullrich hace un tiempo, que era desmintiendo el informe anterior, del año anterior de Correpi. Con el informe de Bullrich no decía absolutamente nada, solamente decía nosotros no hicimos esto prácticamente. La realidad es que no tenía ningún tipo de dato real y concreto, que en este caso los informes de Correpi sí tienen. La verdad que va a dejar números y cifras gigantes a comparación de otros años, sobre todo. Y creo que igual ahí también está la función fundamental, que sea un archivo y que no, y que cada muerte no quede en la mismísima nada como una persona desconocida, sino que todos esos casos tengan la entidad que justamente amerita y que puedas tener una comparación, un contra boletín oficial, claro, sobre las políticas de represión. Claro. Tenemos llegadas recién a dos compañeras que, si Nati tiene ganas de abrirles la puerta, están la compañera Sando. Vamos, Andrew. Que avisó que iba a llegar un poquito más tarde hoy. Ahí va Juli a abrir. Y la compañera Charo, que también acaba de llegar. Y que Valen estaba acá muy preocupada por cuándo se iba a poder comer ese budín. Bueno, acá Fer Tevele, le mandamos un abrazo muy grande, nos comparte el informe de Correpi con algunos números que, bueno, dentro de un rato podríamos estar charlando, si les parece. Lo vemos un poco y lo charlamos en un rato. Estaría buenísimo. Genial. ¿Quieren que vayamos a un...? ¿Qué opinan? Vamos, decidamos nosotros dos que estamos acá solos, ¿vale? Mira, total, no hay que sobrepasar a Juli porque Juli no está, así que... y yo creo que podríamos ir con un temita y reacomodamos el estudio y arrancamos con las incorporaciones. Me parece, ¿qué te parece? Fabuloso. Bueno, escuchamos entonces un tema de mi amigo Invencible, que se llama Nuestra Noche. We'll be right back. las horas. Afuera las motos quieren despertarte. Adentro la noche no para de hablarme. El techo se está rompiendo. Nuestras plantas crecen lento. Pienso cuando seamos viejos. Volvemos a Mí No Me Importa. Hola, Pedro. ¿Por dónde? Por radio. La Retaguardia. Ahí va. ¿Y en qué estudio? En el estudio Víctor. ¿Valen? Basterra. Ahí va. Bueno, nos ponemos serios un ratito. El día 20 de diciembre, el viernes que viene, es la sentencia del juicio por la masacre de la comisaría número 1 de Pergamino. De esto venimos charlando, creo que en casi todos los programas, por lo menos hablamos un poquito al respecto. La semana pasada estuvimos en comunicación con Carla Ocampo Pilias, que es una de las abogadas de la CPM, que está siendo parte de esa querella. Y hoy, en este momento, nos vamos a comunicar con Silvia Rosito. Ella es la madre de Fernando Latorre, uno de los 7 chicos asesinados ese día en la comisaría. ¿Cómo está, Silvia? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio, preguntarte cómo te sentís vos, cómo se siente la gente que está, las familiares que están todos los días reclamando justicia por lo que pasó allá en Pergamino. Y la verdad, bueno, o sea, somos 7 familias, como siempre decimos, con caracteres diferentes, con pensamientos diferentes. La verdad, yo estoy, no sé si la palabra es nerviosa o, no sé, esperando que llegue el 20, uh-huh. Para escuchar, o sea, dicen que va a ser sentencia con, van a leer el veredicto, uh-huh, con fundamentos. Claro. Creo que va a ser algo difícil, uh-huh, sostener toda la audiencia si van a leer uno a uno la sentencia con los veredictos, ¿no? Siendo, uh-huh, que son 6, y leer el primero y esperar hasta el último, creo que va a ser un poco... Uh-huh. Difícil y chocante, porque, o sea, en cada audiencia que hemos pasado durante un mes largo, fue bastante tenso todo. Uh-huh. Silvia, ¿cómo estás? Acá Pedro te saluda. Hola, Pedro. Yo quería preguntarte puntualmente, habiendo transitado el juicio y con lo que se viene ahora con la sentencia, ustedes como familiares, ¿qué expectativas tienen? Bueno, por eso te decía, o sea, hay familias que por ahí a lo mejor esperan la pena máxima. Yo en particular, no creo que le den una condena. O sea, ninguna condena nos va, a hacernos sentir mejor. Porque yo, como mamá, le den los años que le den, creo que nada va a alcanzar. Aparte, también soy realista de que la condena que le den, ellos van a apelar, un día van a salir, ellos están vivos, mi hijo no vuelve más. Sí quiero que le den una buena condena y también, que digan sí, son culpables. Uh-huh. Yo creo que eso es lo único que me va a alcanzar. Uh-huh. Más para la sociedad, para la gente de Pergamino, que nosotros siempre fuimos muy maltratadas desde un principio. Uh-huh. Si va a reparar o no, la verdad, en mí no repara nada. Pero bueno, creo que hemos logrado mucho durante estos casi 3 años en también dar vuelta un poco acá en Pergamino, que la gente ya no piense como en un principio. Pero bueno, todo eso se fue dando gracias a la lucha. Uh-huh. Silvia, pienso... Sí. Pienso en aquella frase que mostraron las familias en el juicio, que es dejar morir también es matar, y pienso en los fundamentos que leyeron el último día la querella y este planteo de que el dejar morir también es matar tendría que verse también en la causa, ¿no? Y ese pedido de cambio de carátula de abandono de personas seguido de muerte por homicidio. Te pregunto si para ustedes que eso haya, digo, más allá de que como sociedad lo empezamos a repensar y empezamos a escuchar lo que ustedes nos tenían para decir y poder cada uno hacer nuestra lectura, pero sí entender lo que ustedes nos dicen de que dejar morir también es matar, pero que también desde lo judicial haya habido un paso adelante. ¿Para ustedes fue importante? O ¿se sintieron acompañadas o acompañados por la querella? Sí, o sea, yo creo que se dio, o sea, todas las declaraciones que hubo, todas las pruebas que hubo, todo estaba más que comprobado que ellos los dejaron morir, ¿no es cierto? Este, no sé si esa es la pregunta que me estás haciendo. No, digo, sí. Sí, sí. Yo pensaba en el momento en el que Carla Ocampo Pilias leyó y dijo que había que cambiar la carátula por homicidio, a mí me reflejó la imagen de que lo que ustedes estaban diciendo como familias estaba siendo reflejado en la querella, en su exposición. Me pareció que fue una forma quizás de tomar la palabra de las familias y hacer la voz en un juicio. Nada, eso, te preguntaba si se sintieron representadas por ese cambio de, o por ese pedido de cambio de carátula, si era lo que esperaban, si les hizo sentir más, sí, o sea, cercano. Nosotros lo pensamos desde un principio y siempre lo habíamos hablado con los abogados desde un principio del cambio de carátula. Lo único que para llegar a lograr todas las pruebas también iba a ser muy difícil, y llegar a comprobar que ellos tuvieron la intención también era muy difícil. Por eso la carátula se dio en abandono de personas seguida de muerte por multiplicidad de víctimas, por el tema de también... Hola. Hola, sí, sí, te escuchamos. Hola. Hola, ah, ahí está, sí. Perdón, se había cortado. No sé si me alcanzaron a escuchar. Sí, se escuchó. Pero sí, yo en particular estoy representada por la CPM y la verdad, ellos hicieron todo lo posible, estoy más que conforme, pero bueno, se dio así, no se pudo hacer el cambio de carátula por muchos motivos, y bueno, es así. Bueno, Silvia, como para ir cerrando, quería preguntarte si quizás todavía ni lo pensaste esto que te voy a preguntar y me podés decir no lo pensamos y listo, pero si tienen alguna idea de después del 20, ¿cómo sigue su lucha? Si todos los dos se va a volver a seguir saliendo a la calle, si ¿cuál va a seguir siendo su forma de dar pelea para que esto no suceda más? Bueno, yo creo que digo que el 20 no termina esto. No termina por muchos motivos. Primero y principal porque, bueno, le den la condena que le den, ellos van a seguir apelando, nosotros vamos a tener que seguir estando ahí. El tema de los chicos. Después, acá en Pergamino, yo creo que nosotros tenemos que seguir, tenemos el espacio de memoria y tenemos que luchar para que eso sea un espacio que sea bien utilizado. El espacio de memoria es dentro de lo que era la comisaría número 1, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Si bien, como yo digo, no sé si podría estar ahí, pero sí me gustaría que ese sea un espacio que sea para los jóvenes, que sea bien utilizado. Bueno, porque no sé, la mayoría saben que eso es de Pergamino y la municipalidad tenía pensado también utilizarlo con espacios de rentas o algo así. yo creo que ese es un espacio que solamente tiene que ser bien utilizado, no uh-huh. para beneficio ni para recaudar fondos para nada. Uh-huh. Y yo creo que esa va a ser la lucha, uh-huh. Seguir para que no le pase a ningún chico más, para que la policía acá en Pergamino no sea, ni en Pergamino ni en ningún lado, ¿no? Uh-huh. Porque hace poquito también, todos los días hay algo nuevo, que la policía le pega a un chico, que la policía disfigura a un chico, que la policía corre a un chico, que, uh-huh. Bueno, eso basta, uh-huh. eso tiene que terminar de una vez por todas. Yo hoy casualmente estaba hablando con un compañero y le decía, a veces es tan difícil decir por un nunca más, porque ¿cuándo va a llegar el nunca más? ¿Cuándo va a llegar? Basta de tanta represión. No sé, o sea, perdón, tal vez no me expreso como realmente quisiera. Estos días fueron muy difíciles para mí porque es como que uno durante estos 3 años creo que no hemos tomado dimensión de todo el tiempo que pasó. Uh-huh. Es el tenerlo presente todos los días, parece que fue ayer. Uh-huh. Y llegar hasta este momento, yo a veces me pregunto qué va a pasar mañana, ¿no? ¿Qué va a ser de mí mañana, después del 21, después de, no sé? Uh-huh. Eso también me da vueltas en mi cabeza y la verdad no la estoy pasando bien. Uh-huh. Creo que quiero llegar entera, quiero poder estar en toda la audiencia lo más tranquila posible, pero la verdad me cuesta mucho hablar, me cuesta mucho realmente decir lo que tengo ganas de decir. No te bueno. Ha sido muy clara igual y entendemos e imaginamos lo difícil que deben ser estas semanas para ustedes. Bueno, nuestro acompañamiento desde el programa, desde la radio y desde el diario El Juicio, que estaremos allí también la semana que viene, acompañando, difundiendo y también seguramente abrazándonos, sea cual sea la condena que se dé. Sí, la verdad que yo estoy muy agradecida a ustedes. La verdad que todo Pergamino lo siguió por el diario El Juicio, con los que hables. Sí. Porque los medios acá, la verdad, no mostraron lo que tenían que mostrar. Uh-huh. Creo que este juicio también se quedó muy corto en el tema de sobrevivientes. Uh-huh. Tendrían que haber sido los sobrevivientes más contemplados. Uh-huh. Y también duele en los medios locales cuando te dicen la madre de los presos. Nosotros dejamos de ser la madre de los presos el 2 de abril del 2017. Sí. Pasamos a ser las madres de las víctimas y las madres de los... Se nos cortó la comunicación, me parece, con Silvia. Bueno. Intentaremos comunicarnos de vuelta ahora a ver si podemos engancharla. La verdad que no sabemos qué habrá pasado, pero justamente Silvia se refería recién al diario del juicio. Recordamos que si quieren seguir todo el juicio por la masacre de Pergamino y también seguir la sentencia, pueden hacerlo en juicio 7, 7 con número, juicio7pergamino.blogspot.com. Es una cobertura en conjunto, ¿no? de varios medios, entre ellos Cítrica, La Caterva, Radio Presente y La Retaguardia. Retaguardia. Exactamente. Ahí volvimos a engancharla, me parece. Ahí está. Volvimos. Ahí estamos. Silvia. Un segundo. Ahora sí. Hola, Silvia. Sí. Bueno, escucho. Ahí te escuchábamos que nos contabas, bueno, esta reflexión al respecto de que no fue atendida la situación de los sobrevivientes, ¿no? Y bueno, nada, si querés decirnos unas últimas palabras, y ya el viernes que viene estaremos desde allá saliendo también en vivo, si hay ganas y si hay tiempo. No, tiempo va a haber, ganas es lo que hay que ver si hay. Pero bueno, si querés despedirte hoy de este programa. Sí, no, agradecerles eternamente a todo lo que hicieron, que estuvieron desde el momento cero. Agradecerles por el diario El Juicio, que sé que lleva tiempo, que lleva dinero, porque el viajar y el estar y todo, en estos momentos que estamos viviendo no es muy fácil. Nada, agradecerles eternamente y nada, los quiero, porque en cada charla que hemos tenido, cada vez que nos hemos visto, son abrazos y aliento hacia nosotras, y la verdad, eternamente agradecidas con todos ustedes. Igualmente, y no hubiera podido ser si ustedes no hubieran sido como fueron, de amorosas y de copadas con nosotros y nosotras, así que les agradecemos también. Y nos vemos el viernes, el jueves o el viernes, en la semana que viene, Silvia. Un abrazo bien grande. Un abrazo grande, y perdón si no me expresé como realmente hubiese querido. Ha sido muy clara, no te preocupes. Bueno, un abrazo grande. Saludos. Chao. Ella fue Silvia Rosito, la madre de Fernando Latorre, uno de los 7 chicos que fueron asesinados en la masacre de la comisaría número 1 de Pergamino el 2 de marzo de 2017. Este viernes que viene, es la sentencia con lectura de fundamentos también, lo cual hace que seguramente, en vez de ser una de esas sentencias que duran 10 minutos o 20, será una de esas que dura 3 o 4 horas. Así que será seguramente muy duro para todas las familias, y estaremos una gran delegación de estos medios que vos nombraste antes, muchos y muchas compañeras iremos, y estaremos intentando seguir dándole un cierre, digamos, a este diario y contando lo que pasa en Pergamino. El viernes que viene entonces tendremos novedades, y seguramente estaremos charlando con vos, Juli, que vas a estar allá. Voy a estar allá. Justamente. Pero bueno, no voy a dejar de molestarlos, voy a estar en vivo. No tengo ninguna duda de que así será. Ya sabemos que te las rebuscas, aunque estés escondido en alguna cueva. Aunque esté a 350 kilómetros. Bueno, tenemos entonces del otro lado del vidrio a la columnista recién llegada, degustando el budín, que le hicimos con tanto cariño desde este programa. Bien, dice que bien. Y en un rato la tendremos acá. Vamos a un tema, el segundo tema elegido por Valen, que hoy vino después de varios tiempos sin elegir un tema, porque la vez pasada no sé si te tocó algún tema el último programa que viniste. No, y como el viernes anterior tampoco vine, ahora me tocaron dos. ¿Viniste? Para intentar recuperar. Reventaste todo. ¿Qué tema vamos a escuchar entonces? Se llama Resolana. Ah, no, Resolana. ¿Y de quién es? ¿De quién es? De Eduardo Falú. Ahí va. Perdonas, podrás olvidar. No quiero que el amor sea trigo sembrado en el mar. Solo quiero que seas feliz, que te libres de mí y recobres la fe. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Roto entre los dos la alegría del sueño de amar. Nos queda la ilusión y es posible volver a empezar. Nadie puede inventar el amor. No me guardes rencor, despedirse es tan cruel. Que

porque, o sea, la huelga de hambre es a nivel provincial, todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires están haciendo la huelga de hambre. Uh-huh. Bueno, justamente como te decía, debido al estado en que están los penales, ¿no es cierto? En primer lugar, la sobrepoblación, después el hambre que están pasando adentro por uh-huh. el hecho de que los insumos no les llegan, la falta de medicamentos, la falta de beneficios, o sea, la gran sobrepoblación que hay en los penales es debido a que los jueces, ¿no es cierto?, no activan el hecho de que la gente que ya está para un beneficio uh-huh. se les pueda otorgar ese beneficio. Uh-huh. Como para que más o menos tengas una idea, Sierra Chica, la 2 de Sierra Chica, más o menos la audiencia, si no sabe que lo googlee, para que vean lo que es el penal de Sierra Chica, no puede ser que traigan un chico, un muchacho que tiene que cumplir 3 meses de un arresto y que lo tiren a un penal como es Sierra Chica, ¿entendés? Entonces, por eso está sobrepoblado. Y de ahí, bueno, todas las consecuencias que después viene acarreando, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque viven mal, porque viven todos apilados en un lugar de 2x2, por decirte, con el tamaño que tienen las celdas, viven 3-4 personas. Uh-huh. Vos te imaginás lo que es eso, date una idea lo que es eso. Uh-huh. Entonces, se vino teniendo paciencia, hasta que, bueno, llegaron a un punto que dijeron, bueno, basta, no aguantamos más. La cantidad de chicos muertos que hubo acá por falta de medicación, por falta de atención médica. Acá en la Unidad 2 hay momentos de que no tenemos ni un enfermero siquiera. Uh-huh. Así que, como comprenderá, la situación es bastante caótica. Uh-huh. Y vos me decías que encima, además de todo, fueron amenazadas las personas que están haciendo huelga de hambre. Bueno, ayer después, o sea, nos dieron un rato de visita el día jueves, sábado y domingo son los días de visita acá en la unidad. Uh-huh. Bueno, ayer nos dieron visita de las 7 de la mañana hasta las 11 y media del mediodía. No nos dejaron ingresar nada para comer, lógicamente. Pero bueno, por lo menos pudimos verlo. Después de la visita, es como que se los empezó a amedrentar, ¿no es cierto?, de que el director de la unidad y el jefe de penal llamaron a cada uno de los muchachos de limpieza de cada pabellón, que son los que, digamos, dirigen el pabellón, por llamarlo de alguna manera, uh-huh. ¿no es cierto? Y bueno, y les dijeron de que le daban hasta hoy al mediodía para levantar la huelga de hambre, que si no, lo contrario, iban a empezar con los traslados, que son la manera, ¿no es cierto?, de amenazarlos, de la represalia que ellos pueden llegar a tomar con los internos, ¿no es cierto?, como para así exigirle que levanten la huelga de hambre. Claro. Bueno, hoy estuvo una jueza. Bueno, llegaron también, se los llamó así a cada uno de los muchachos, uh-huh. tuvieron ahí una mesa de diálogo dentro del penal, y bueno, se firmó, ¿no es cierto?, de que está todo en forma pacífica, va a seguir todo en forma pacífica, pero que bueno, la huelga, ¿no es cierto?, ellos no la van a levantar, uh-huh. hasta que bueno, no consigan los beneficios que se está pidiendo a nivel de toda la provincia de Buenos Aires, de todos los penales, ¿no es cierto?, claro. de Buenos Aires. Esta es la primer respuesta que tienen de alguna manera por parte del Estado, ¿o la primera reunión, por ejemplo, que tienen con alguna o algún representante por parte del Estado? ¿O ya habían tenido sí. alguna otra reunión? Acá en Sierra Chica no. Acá en Sierra Chica es la primera vez que vino, ahora de que empezó esta huelga, ¿no? Uh-huh. Es la primera vez que vino la jueza. ¿Y qué balance hacen los chicos desde adentro de la reunión? ¿Les parece que fue positiva? ¿Que hubo alguna respuesta que sirve o que alivian un poco el problema? ¿O para nada? Sí, no, ellos quedaron conforme porque dice que se pudo firmar, ¿no es cierto?, lo que ellos pidieron, al acuerdo que ellos querían llegar, así que quedaron conforme los muchachos. Uh-huh. También hoy hubo una mesa de diálogo en La Plata, ¿no es cierto?, recién estoy recibiendo esa información, por eso muchos detalles a lo mejor no te puedo dar, uh-huh. pero lo que sí puedo decirte de que en esa mesa de diálogo también se confirmó de que el Poder Judicial ya aceptara las peticiones que se está haciendo en el hecho de los beneficios y uh-huh. todo lo demás. Uh-huh. Bueno, ahora se espera, ¿no es cierto?, por supuesto, que eso también tiene que ir después aprobado y firmado, ¿no es cierto?, por el Poder Legislativo y todo lo demás. Pero bueno, por lo menos ya tuvimos una respuesta del Poder Judicial. Claro. Así que ayer, quiere decir que sí, estamos teniendo respuestas positivas, digamos. Ayer a la tarde yo me comunicaba con una, con la madre de un chico que está preso en Varela, en Florencio Varela, y ella me decía que ayer hubo una movilización muy grande a La Plata, a la provincia, al respecto de esto, ¿no? A la gobernación. ¿Parte de allí la respuesta? ¿O sabés y cuál fue la respuesta de la gobernación? Bueno, justamente hubo una compañera nuestra acá de Sierra Chica, que ella pudo ir en representación nuestra, debido a que nosotros estamos acá y ella estaba en Buenos Aires, así que ella fue a la marcha y me comentaba de que sí, que fue, ¿no es cierto?, digamos, en forma positiva en el hecho de que por lo menos pudieron presentar los petitorios y todo lo demás, y por eso es de que hoy se hace a la mesa de diálogo, ¿no es cierto?, con un representante de cada organización o de cada unidad que estuviera, que pudiera estar presente, ¿no es cierto?, en esa mesa de diálogo, uh-huh, para llegar a firmar, ¿no es cierto?, lo que se consiguió, que ya el Poder Judicial, por lo menos, nos dieron una respuesta. Claro. Viviana, vos me comentabas ayer cuando hablábamos que... Se me fue. Me comentabas... Puede ser lo que yo te comenté, que estoy con una compañera. Sí, no, perdón, un segundito antes que eso, me recordé. Sí. Las actividades que están organizando ustedes, entiendo que las compañeras o las personas, que los familiares, si querés contar un poquito de las actividades que se estuvieron haciendo en la puerta de los penales y después pasamos a charlar con la otra compañera. Sí, bueno, sí, acá en la puerta de la unidad hubo familias, ¿no es cierto?, que desde el lunes a las 6 de la mañana, uh-huh, se quedaron ahí en la puerta del penal haciendo acampe. Mamá, esposas, hermanas, madres, ¿no es cierto?, con las criaturas, hemos dormido ahí, la gente hasta ahora todavía, ¿no es cierto?, se está haciendo el aguante ahí en la puerta del penal. Ayer, justamente después que salimos de visita, se, uh-huh, hizo una pequeña marcha de donde entramos nosotros a visita hasta el arco del penal de la Unidad 2, que más o menos será una distancia como de 3 cuadras, se hizo una marcha con los familiares, hubo medios de acá de la zona, ¿no es cierto?, uh-huh, como para visibilizar también un poquito de que uno sigue estando ahí. Y la verdad que esas cosas, el hecho de que la familia los esté apoyando afuera del penal, para ellos es muy importante, los, uh-huh, muchachos están muy agradecidos, uh-huh, están muy, muy fuertes todavía, aún ellos, pobrecitos, sabiendo de que nosotros le estamos haciendo, como decimos nosotros, el aguante desde afuera, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que cada uno de los presos que sabe que su familiar, o que hay familia, y si no sea la familia de ellos, que hay familia afuera apoyándolo en esto, para ellos es fuerte, es una fortaleza grande. Uh-huh. Aparte, como decimos, y que hay algo que queremos que quede claro, ¿no es cierto? Uno no está pidiendo de que nos regalen nada, uno no está pidiendo que, ah, bueno, sí, listo, vayan afuera, hicieron algo y no lo pagan. No. Queremos que la ley sea justa, porque, o sea, está en el código, ¿no es cierto?, en el nacional, están los códigos de los beneficios que tienen que obtener, pero nunca se cumplieron. Uh-huh. Y hay cosas, ¿no es cierto?, que bueno, ya hace mucho tiempo que la vienen aguantando y no se cumplen. Entonces simplemente pedimos que se cumpla la ley como debe ser, uh-huh, nada más que eso, que el que esté para un beneficio, que se le otorgue el beneficio, el que quiera estudiar, que lo dejen estudiar dentro de las unidades, uh-huh, el que quiera trabajar, que lo dejen trabajar, comer tienen que comer todos los días, son seres humanos, uh-huh, o sea, las cárceles supuestamente están para reinsertar alrededor de la sociedad, no para torturarlos y que salgan peor de lo que entraron. Uh-huh. Y después otra cosa, también el hecho de cuando ellos salen, que le den la posibilidad de poder tener trabajo, de que, o sea, que se le permita, ¿no es cierto?, poder, uh-huh, trabajar. Esa es otra cosa, porque póngale un preso, por más que salga cumplido, después tiene un par de años por los cuales, si uno busca los antecedentes penales siguen quedando. No es que cumpliste y saliste libre y te buscaron los antecedentes penales y no tenés nada. Que eso los arruina totalmente a la persona, por más que quiera dejar de delinquir y quiera rehabilitarse. Claro. Son cosas muy fuertes que a lo mejor por ahí la sociedad, ¿no es cierto?, nos juzga, nos acusa, nos señala. Se nos cortó también, hoy tenemos problemas con las comunicaciones. Volvemos 2 minutitos con la comunicación. y ya le damos un cierre para poder pasar a nuestra columna del día. Me parece bien. Sí, ya decimos siempre en estos programas que las nuevas tecnologías no nos quieren y esto nos está sucediendo, ¿no? En este momento. Hoy fue un programa en el que nos jugaron mala pasada. Y yo encima te toco los cablecitos, perdón, Pedro. No me doy cuenta. Bueno, yo sé que tenés ansiedad siempre y te cuesta dejar de manipular algo. Te voy a traer una pelotita de esas. Dale. Seguimos. Bueno, Vivi, gracias por la comunicación. Si querés, vos estabas ahí con una compañera y nos dijiste que te parecía importante que ella también pueda hablar. ¿Querés presentarnos quién es ella y pasar con ella? Sí. Sí, yo la verdad que te voy a agradecer que le des, ¿no es cierto?, lugar y voz acá a mi compañera. Ella es Pina, le decimos Pina, uh-huh. Ella ya se va a presentar, te va a dar su nombre y apellido o su nombre y te va a contar, ¿no es cierto?, la situación. La verdad que la situación de ella fue un caso muy delicado, un caso muy triste, uh-huh. y no es justo que quede impune, porque así como los nuestros están pagando lo que hicieron, que también los señores que tienen un cargo, que supuestamente son la autoridad y los que nos tienen que cuidar y tienen que proteger y tienen que reinsertar al reo, también que paguen y si no, que se vayan a su casa si no saben cumplir su función, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, yo te paso, Julián, con vale. ella. Gracias, y ella, Viviana, te va a contar la historia. Dale. Gracias. Saludos a ustedes, para vos. Julián. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hola, Pina. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Marta Arce, soy de Olavarría. Le quiero contar que, bueno, tenía un hermano en Sierras Chicas cumpliendo un delito por usurpación, uh-huh. y estaba jodido, enfermo, tenía anemia, y tenía que ser tratado y, bueno, no, nunca tuvo sus tratamientos y es muy fuerte porque me duele todavía. Uh-huh. No tuvo tratamiento para su anemia, estaba durmiendo en un colchón en buzones. Y bueno, no le daban comida, no lo trataban de su enfermedad y yo me lo trasladaban de camión en camión de acá de la unidad de Sierras Chicas, uh-huh. y yo decía que no me trasladen a mi hermano porque me lo iban a matar, porque estaba muy anémico y su estado era malo como estaba, porque uh-huh. no tenía ni fuerza, así no me hacían caso, entonces llegó un momento que yo veía que estaba muy mal y tuve que hacer un desnudo. Yo digo, no sabía qué hacer de la desesperación para que no lo trasladen, porque fui al juzgado y me mandaban a la unidad, decía que era rotativa, que tenía que ver el juzgado, después me mandaron a la unidad y así me tenían. Uh-huh. Hice un desnudo y dije, se me está muriendo mi hermano, no me lo suban a un camión porque me lo van a matar. Y no, se burlaron, se me rieron y después me tomaron el pelo y me decían, ¿por qué no hiciste el desnudo acá, mejor del otro lado donde nos atienden? Fui burlada y bueno, mi hermano a los 3 meses fallece y estoy peleando para que paguen, porque paguen lo tomo como que sí tienen un delito, me deben a mi hermano y para mí es un delito abandonarlo, nos tomaban el pelo, daños psicológicos, bueno, y así. Después aparecía, lo veía yo y en buzones lo golpeaban, y entonces como que hubo torturas y abandono de personas, uh-huh. y nadie me escucha acá en Olavarría, hago marchas, son chicas las marchas mías, pero igual nunca fui notificada de que esas personas, director o subdirector, jefe, no sé lo que sea, jefe penal, todo lo que tuvo a cargo, que uh-huh. hayan recibido una notificación por abandono, aunque sea de persona. Porque yo lo tomo también como torturación, porque yo sufrí junto con él a cada visita que iba, porque cada vez más, y yo lo llamaba y digo, pero mi hermano está mal. No, dicen, me tomaban el pelo. No, que lo va a ver enfermería no tiene ni vaya aspirina para responder a ninguna enfermedad. Uh-huh. Hay gente que tiene cáncer, hay HIV, no tienen remedios, no tienen... mi hermano se descompone del corazón y no tuvieron... Y para hacer los primeros auxilios, es la máquina, no sé cuál es la máquina, que hacen los primeros auxilios para resucitarlo, para darle, ¿cómo es que se dice al corazón? Para rehabilitarlo o revivirlo y no tenía nada, y bueno, y no tenía esa máquina que precisan de primeros auxilios para el corazón, que para reanimarlo, y bueno, se muere. Y yo lo... Yo 3 meses antes de su muerte avisé. Y nadie me escuchó ni me escucha, acá no la barría. Nadie me hace caso y fue, lo tomo que sí, fue un asesinato. Tremendo lo que nos contás, Pina. Lo que, si te parece, lo que podemos hacer es que por vía de Viviana nos pases tu teléfono y que si querés la semana que viene o pronto podamos tener una entrevista más larga. Ahora se nos está yendo el tiempo, pero si podemos hacer una entrevista y podemos hablar un poquito al respecto de, bueno, si sabemos quiénes son las personas, los responsables, o si cabe alguna denuncia directamente para la unidad número 2 de Olavarría, o de qué manera también se puede seguir acompañándote y visibilizando lo que pasó con tu hermano y también lo que pasa con todos los pibes que sufren esta misma desidia de no tener los medicamentos necesarios o las herramientas o las máquinas para que sean atendidos. Bueno, muchísimas gracias, bendiciones, muchas gracias. Para vos también, saludos, Pina, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, chao. Saludos. Bueno, ahí escuchábamos tremenda la historia de que nos contaba Pina y Viviana también, al respecto de las situaciones que se viven en los penales, que son tremendas y que son todos los días y que no hay... evidentemente ningún funcionario político que se haga cargo de que algo cambie de esto. Ayer hubo una marcha grande a la nueva gobernación, ya exigiéndole en este caso a Axel Kicillof que haga oídos de los que no han hecho antes María Eugenia Vidal y quienes estaban en la provincia de Buenos Aires, que ahora sí sea atendida esta problemática. En todos los penales de Buenos Aires, creo que de todo el país seguramente, se vive en una situación de desidia muy grande. Y bueno, este caso que escuchábamos recién de Pina es muy claro de cómo se corre el riesgo y termina efectivamente muriendo muchas personas por esta desidia, ¿no? Sí, sin duda la situación en algunos lugares es mucho peor que en otros, pero la realidad es que el abandono dentro de los penales es tremendo. Las condiciones que tienen de vida ahí los presos y las presas no son para nadie, no deberían ser para nadie. Y cuando hablan de reinserción, creo que es la palabra que siempre usan sobre lo que debería suceder una vez que alguien sale de un penal. En estas condiciones nunca se puede reincidir una persona. Uh-huh. Ya teniendo en cuenta que no hay un laburo de reinserción dentro de la cárcel, ese no laburo y además las condiciones en las que se viven hacen imposible que la reinserción pueda llegar a ser. Y también sumando todo lo que Viviana contaba del después, ¿no? De cuando el preso o la presa sale de ese lugar, también tiene todos los impedimentos, ¿no? Uh-huh. Es que apenas hace posible todo esos manejos, esos procedimientos, apenas hace posible la supervivencia, en realidad, en definitiva. Como los dos casos que estuvimos tocando hoy son en base fundamentalmente a lo mismo. Así que, bueno, no son cosas aisladas y está buenísimo también tratarlas en conjunto, porque sirven, como va a servir el viernes que viene la sentencia de Pergamino, para tener referencias en el futuro. Totalmente. Sin duda. Bueno, vamos a un tema de Janis Joplin. Uf, ¿qué bravo te parece, Juli? Ball and Chains, Janis Joplin. Escuchemos entonces. Thank you. looking at the rain. Send a bomb in the wind that I, all around I felt it, all I could see was a ray. Something grabbed a hold of it, felt to me on a lag load of fallen trees. Yeah, hey, you know what I mean? But it's way too heavy for you, you can't hold it no more. Say whoa, whoa, whoa, whoa, honey, this can't be just because I got to want your love. Please, please, please, please. I got to need you, Daddy. Please, don't you let me down now. Please. Here you go today. What I wanted to love you, I wanted to hold you, yeah, till the day I died. Yes, I did. Yes, I did. Ahí escuchábamos a Janis Joplin en un tema que podría ser eterno, ¿no? Y tenemos a dos personas que no estaban hace un ratito en este estudio. Una es la compañera Agustina Sandoval. Sí, bien que me incorporé como hace media hora, pero... Pero sí, sí. Bueno, en realidad no iba a venir hoy porque no podía, pero sí pude, así que acá estoy. Me parece... Muy contenta. Me da mucha felicidad y nos da mucha felicidad que estés acá en el estudio. Y tenemos del otro lado de la mesa a la columnista que hace un rato estaba afuera degustando ese budín. Feliz, estaba feliz. ¿Cómo estás, Charo? Muy felices también de tenerte acá después de un ausente justificado, ¿no? Y sí, es que empecé a venir a este programa y me tuve que ir de viaje. Ajá, está muy bien, así funciona esto. Es así, sí, vino la corriente de viajar. A nosotros no nos pagan también, pero bueno, tuvo suerte. A los columnistas parece que les pagan bien, se pueden ir de viaje. Está bien. ¿No? ¿Querés? Claro, acá Nati nos dice del otro lado que los columnistas andan de caño. No sabemos Sando, que también es columnista de su propio programa. No te voy a decir. Ajá, me parece bien. ¿Qué nos trajiste hoy, Charo? Bueno, yo venía pensando en contarles lo que había hecho en el viaje, porque en realidad me había ido a estudiar, pero teniendo en cuenta un poco la actualidad y la coyuntura, y siempre que vengo esto está puesto más bajo que mi torso, gracias por arreglarme el micrófono, tenía ganas de hablar un poco con ustedes sobre la actualización que salió del protocolo de interrupción legal del embarazo, porque estuve escuchando muchas pavadas por ahí, que creo que solo operan en generar confusión y que no está tan bueno, así que nada, pensaba si charlábamos un poquito de eso. Y lo primero que les quería preguntar es si alguno leyó o sabe más o menos de qué va lo de la actualización. Es el mismo protocolo que habían sacado hace poco y que al día siguiente lo bajó. Exactamente. El gobierno de turno. La última perlita de Dolphy o Adolfo Rubinstein Dolphy para sus ¿cómo se dice? Para la gente más cercana y conocida. Es muy gracioso porque sí, le decía a Dolphy, la señora Carolina Stanley le decía a Dolphy, parecía que le mojaba la orejita. Hola, Dolphy. Qué impresión. Sí. Bastante wow. Sí, fue una de las últimas cosas que hizo Rubinstein antes de terminar su mandato como secretario. Su mandato que termina con renuncia, además. Que termina con renuncia, exactamente. Queda ahí medio acéfala la secretaría por unos días. Entonces, perdón, ¿no? Repasando, es sacan el protocolo de interrupción legal del embarazo, al día siguiente lo bajan por decreto y después renuncia Rubinstein. Claro. La cosa es que en el 2015 fue la actualización previa a esta y salió como un documento del Ministerio de Salud, pero sin resolución ministerial. Como que la resolución le da un poco más de peso para que quienes trabajamos en salud podamos decir, bueno, yo adhiero a este protocolo que tiene esta resolución del Ministerio para enmarcar mi práctica. El del 2015 estaba circulando, pero sin resolución ministerial, y lo que hizo diferente Rubinstein hace unos días había sido sacar el protocolo con la resolución ministerial en el boletín oficial y todo. Al día siguiente se dio de baja eso, porque bueno, parece que no había consultado, parece que tenía que consultar y no había consultado. Y ahora fue el miércoles, que fue el primer día que Ginés estuvo ahí en el ministerio, y yo justo fui a hacer un trámite al ministerio y estuve en su como presentación o algo así. Y dijo, bueno, lo primero segundo que voy a hacer va a ser volver a presentar el mismo protocolo con resolución ministerial, y eso lo anunciaron ayer a la noche y salió en el boletín hoy a la mañana. Claro, entonces, si trato de entender un poco lo que venías contando, se supone que todo lo que plantea el protocolo ya debería hacerse. Lo que hace el protocolo es exigir, en este caso de forma ministerial, ¿no? Exigir que eso se cumpla. Claro, el protocolo lo que hace es como ordenar para las personas que trabajamos en salud una forma de actuación para que para vos sea más fácil en tu cotidiano decir, bueno, yo estoy haciendo esta práctica basándome en el texto de este protocolo. La actualización tiene que ver con que con el tiempo van pasando cosas nuevas con respecto a los tratamientos y además también a las leyes, que acá Sando me puede ayudar con eso. Entonces, hay que actualizarlo porque no es el mismo marco jurídico ahora que en el 2015. ni tampoco es lo mismo que se sabe sobre el uso de la medicación que se le da a las personas para hacerse abortos en sus casas ahora que en el 2015. Entonces es apropiado que el Ministerio haga la actualización que sea que considere pertinente para que nosotros, empleades de los servicios de salud, podamos ofrecer a las personas la mejor calidad de atención posible. ¿Qué es eso? Este protocolo no actualiza cuestiones muy puntuales, pero no cambia el marco legal, que sigue siendo el mismo que antes, que es la interrupción legal del embarazo por causales desde 1921. O sea que no hay nada revolucionario en el protocolo, digamos. No, lo que pasa es que a mí me parece que lo que es diferente es que ahora el tema está puesto sobre la mesa y entonces se conversa y se charla sobre que existe un protocolo, y en el 2015 nadie hablaba del protocolo porque nadie ponía sobre la mesa el tema del aborto. Es verdad que este protocolo a mí personalmente me parece que sirve para que la gente que... A veces las personas que vivimos en Capital somos medio capitalocéntricas, y como acá en la ciudad de Buenos Aires, interrumpir un embarazo de manera legal desde 2014, 2015, se está resolviendo de una forma mucho más ágil y mucho mejor para los usuarios. Entonces creemos que con eso, listo, está todo saldado. Sí, con menos trabas quizás, ¿no? Claro, como desde 2015 creo que fue, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en su... creo que es Dirección de Salud Sexual, empezaron a comprar el misoprostol, que es la medicación que se propone para la interrupción legal en las casas. Los caramelitos. Exacto, los caramelitos. Y se empezaron a entregar los caramelitos a las personas que querían interrumpir los embarazos en sus casas, con el marco que nos daba el protocolo del Ministerio del 2015, que lo que decía es que una persona puede interrumpir un embarazo de manera legal en dos situaciones. Una situación es si ese embarazo es producto de una relación que no fue consentida, hablar de consentimiento y que no necesariamente implica que una persona fue violada por un desconocido en la calle, sino muchas otras cuestiones que tienen que ver con el consentimiento. Y la otra es el riesgo potencial para la salud. ¿Y qué quiere decir el riesgo potencial? Y ahí capaz Ando me puede ayudar como con el tema del lenguaje, porque quiere decir que no tiene que haber algo estricto como objetivable en el momento. No, o sea, todo lo contrario, se entiende de una manera integral. La salud se entiende tanto física como mental, como debería entenderse así, debería, pero bueno. Se entiende que un potencial riesgo sería también para algo psicológico de la propia persona, o tanto sea físico. Claro, como no es que la persona tiene que estar, no sé, si es una causal salud física, no tiene que estar inminentemente muriéndose. Claro. Cualquier persona cursando un embarazo tiene un riesgo potencial de tener complicaciones por ese embarazo, no sé, hipertensión gestacional, diabetes gestacional, y muchas cosas que le pueden pasar a un cuerpo cuando está gestando. Entonces, si alguien está gestando y no está dispuesta a enfrentar esos riesgos potenciales que pueden pasar o no, eso es una causal para interrumpir legalmente un embarazo. La actualización, digamos, lo que un poco trae es que, como cambió el Código Civil y ahora... entre los 13 y los 16 las personas pueden decidir de manera libre y autónoma sobre su cuerpo en cuestiones que no pongan en riesgo su vida, y a partir de los 16 somos personas adultas para decidir sobre nuestro propio cuerpo, lo que hace es cambiar un poco cómo se aborda la situación de una interrupción legal del embarazo en una persona adolescente. Como cuesta un poco a veces en los servicios de salud el cambio del paradigma con las personas que son menores de edad, para la ley, en el sentido de que, como antes, todos fuimos como propiedad de nuestros padres, y ahora somos sujetos de derecho, a veces cuesta un poco en los servicios de salud que quienes trabajamos en el mismo entendamos que una persona con 14 años tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo y tiene el derecho de recibir la información y de ser tratada con respeto y de darle la información adecuada para su capacidad de entendimiento de ese momento, de esa edad, que las edades como están escritas, son un poco arbitrarias, porque no es que con 16 años y un día de repente te volviste una persona adulta y sabes todo, y que hay que darle la oportunidad a las personas que a medida que vamos creciendo vamos como haciendo el ejercicio del desarrollo de la autonomía. Y bueno, y una parte de lo que actualiza el protocolo es eso, que como cambia el Código Civil, también cambia para nosotros cómo abordar las situaciones de interrupción legal del embarazo en personas mayores de 13. Que eso no estaba antes en el protocolo, pero porque tampoco era así el código. Y después, otras cosas que actualiza, que están escritas y tal vez antes no estaban, es que existe un plazo para que un servicio de salud pueda dar respuesta a una persona que se acerca para interrumpir un embarazo. Porque si no, lo otro que pasa es, bueno, sí, dale, buenísimo, vení mañana. Y vas mañana. Y no, bueno, vení mañana. Y así. Entonces, lo que dice el protocolo es que en el término de 10 días, la persona tendría que haber resuelto la situación, o por lo menos tener como algún panorama concreto de cómo se va a resolver. Y que no puede haber servicios de salud que no puedan garantizar ese accionar. O sea, que no puede haber un servicio de salud en donde todas las personas sean objetoras de conciencia. Que eso no estaba capaz tan claro. O sea, sí está claro, porque un servicio de salud tiene que garantizar los derechos de las personas, entonces está claro que tiene que haber alguien para la garantía de cada uno de los derechos, pero bueno, a veces parece que hay que decirlo un poquito más claro y más fuerte. O sea que si en un hospital o en una clínica o en un centro de salud vas y te dicen que no... O sea, un médico o una médica dice, yo no lo hago, alguien tiene que hacerlo, digamos. Exactamente. ¿Y cómo es eso? ¿En cada clínica o en cada hospital tiene que haber una persona que diga, bueno, yo soy quien lo hace, si hay que hacerlo, digamos? Claro. Lo primero es que la cuestión de la objeción de conciencia es para la práctica y no para dar la información. Y como en el primer trimestre del embarazo la interrupción se la hace la propia persona, esa parte no es objetable. No se puede decir, no, bueno, yo no te voy a dar información. Y para las gestas que son de más de 3 meses o que la persona la va a hacer en un hospital porque va a ser instrumentalizada, ese servicio tiene que garantizarse tener dentro de su plantilla a las personas que puedan garantizarle el derecho a quien vaya a ese servicio a consultar. Así que ahí andan, moviéndose. Sí, lo que yo escuchaba antes, lo que estabas diciendo antes de la pregunta de Juli, lo que sucedió muchas veces y lo que sucede, imagino, todavía, es esto que planteabas recién de, bueno, volvé mañana, y toda la dilatación para que el tiempo siga corriendo, o en más de un caso sucedió que le den algo para acelerar la gestación, ¿no? Es como que en ese sentido hay toda una cuestión de, no me acuerdo en qué caso en puntual, a una nena le dieron, no sé si una inyección o alguna cosa que aceleraba el proceso de gestación para evitar que pueda practicarse el aborto. Yo creo, a veces lo que se puede hacer es cuando el embarazo está muy avanzado y cuando, o sea, hay una cuestión de que no está como la convención de decir, bueno, hasta cuándo es un aborto y cuándo es un parto pretérmino o algo así. Entonces, a veces, si la gesta tiene una cantidad de semanas en donde vos le puedes hacer una maduración fetal y que tenga algún tipo mínimo porcentaje de sobrevida posterior al parto, puede ser que eso sea lo que hayas escuchado, que capaz le dieron corticoides para madurar, claro, al feto ser. Y eso, bueno, no sería la idea en general. Es verdad que hay pocas personas en los servicios públicos de salud que hagan las maniobras necesarias para que en esos abortos los fetos salgan sin vida directamente. Pregunta, de la situación actual a partir del protocolo que ayer ya, o que hoy ya fue parte del boletín oficial, a la propuesta de ley que hizo, que viene haciendo la campaña por la legalización del aborto, ¿qué cambio habría? O sea, ¿qué paso se daría? Me pregunto esto porque vi que muchas personas, y yo soy una de esas, tomamos lo que sucedió como una gran victoria, pero me interesa saber como cuáles son las diferencias que hay hoy a lo que habría que a lo que tendría que suceder el día que sea ley, digamos. Okay. La diferencia es la voluntariedad versus el permiso. Como la propuesta de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es que cualquier persona que tenga capacidad de tener un embarazo tenga la misma capacidad para decidir, ok, lo quiero interrumpir o lo quiero continuar. Ahora, con este marco legal, la persona que tiene un embarazo que quiere interrumpir necesita el permiso de, o sea, necesita acercarse a un centro de salud, tener una entrevista con un médico o con una médica y que esta persona entienda que ese embarazo o ese aborto se inscribe dentro de las causales para interrumpirlo. Que se puede encontrar con una o un profesional de la salud que tenga una visión ampliada sobre lo que es la causal salud, o puede encontrarse con alguien que le diga, no, mira, para mí no todo embarazo que una persona quiere interrumpir es ILE, entonces no te voy a dar la información necesaria para interrumpirlo, ni tampoco te voy a dar la medicación. Que eso igual es igualmente discutible, porque si la Argentina adhiere a los tratados internacionales donde la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el completo bienestar biopsicosocial y que el riesgo potencial a la salud es a cualquiera de esas esferas y es el riesgo potencial, y que el riesgo potencial me lo va a decir la persona, digo, yo tenía proyectado en mi vida, no sé, porque tengo la suerte de poder estudiar una carrera, qué sé yo, y si tengo un embarazo y tengo un hijo, no voy a poder cumplir con ese que era como mi proyecto de vida, y esa interrupción al proyecto de vida para mí es una causal de la salud social, porque va a condicionar a la persona para él en el futuro, no sé, insertarse laboralmente, lo que sea. Pero también puede ser que se encuentren con una persona que diga, no, bueno, jodete. Que no está bien, porque estaría faltando a la concepción de la salud como la salud integral, claro. Pero puede pasar. En cambio, si el aborto se hace voluntario, yo no tengo por qué ir a explicarle nada a nadie. O sea, mira, estoy embarazada y lo quiero interrumpir. Listo, chao. Me das los comprimidos, me voy a mi casa y lo interrumpo. Claro. Estamos con Charo Blasco en su columna Destrozando la Salud sobre el protocolo de interrupción legal del embarazo. Charo, ¿qué opinan las paredes del Hospital Piñeiro sobre esto? Las paredes del Hospital Piñeiro son un lugar tremendo. Resulta que hace un par de días, no se sabe muy bien cómo fue que el Hospital Piñeiro autorizó a una muralista que es antiderechos a hacer un mural de, como que según ella misma representa como el niño por nacer o algo así. Pero la cuestión es que en la entrada de la maternidad del Hospital Piñeiro, del Servicio de Ginecología y Obstetricia, hicieron un mural gigante de un feto rodeado de flores. Yo pensé que era una castaña de cajú gigante. Parece, ¿viste? Es como el fondo, es un feto bien, muy pocas semanas. Para quien no lo vio, lo acabamos de ver, el fondo es color celeste. Debe ser cuestión arbitraria. De repente, arbitrariamente, todo el módulo de ginecología y obstetricia apareció pintado de celeste, y más luego apareció este mural que hizo esta señora. Que bueno, la gente que trabaja en el Piñeiro, los equipos de salud sexual y los equipos que se encargan de que las personas puedan acceder a su derecho a la interrupción legal de un embarazo, presentaron una carta al director del hospital con un montón de adhesiones, porque la verdad es que quienes trabajamos en salud sexual consideramos que eso es una violación absoluta a los derechos de las personas, no solamente porque es violento. Porque además, digo, en ese servicio, a ese servicio no solamente acceden las personas que por alguna razón nosotros derivamos al hospital para interrumpir un embarazo porque necesitan la supervisión de algún médico, sino que hay personas que, porque la vida es así, capaz estaban buscando un embarazo, se embarazaron y tuvieron un aborto espontáneo y de repente tienen que ir por alguna razón al hospital, y la verdad es que entrar al servicio de ginecología y obstetricia, tal vez habiendo tenido un aborto que no estabas buscando y encontrarte con ese feto ahí, mal. Lo otro es, si yo quiero hacer el ejercicio de mi derecho a interrumpir un embarazo, no tengo por qué estar entrando en un servicio en donde en la puerta hay un feto, porque eso primero me condiciona a mí como persona, y lo segundo es que también, digo, ¿cómo qué es lo que están pensando y cómo se manejan las personas que trabajan en ese servicio que permiten que en la puerta de su servicio esté el dibujo de un feto gigante. Quiero contarles que en estos poquitos minutos de programa que nos quedan, que estoy viendo la página de esta señora que pintó el mural de la castaña de cajú gigante. Y dice cosas como, por ejemplo, gente, hoy sale el protocolo de muerte de Ginés. Sí, sí. Y tiene un montón de tiene toda una como una, ¿cómo se dice? Esta gente que vende, por ejemplo, la remera de tal cosa, la taza de tal cosa. Todo merchandising de fetos. Es creo increíble. Que es amiga de la señora de los fetos de plástico, que no me acuerdo cómo se llama. Se llama Mariana Rodríguez Varela. Ella. Me parece que son amigas. No tengo ninguna duda. No a la censura por ideología, lunes 16 de diciembre, 12 horas. Ah, eso. Convoca gente en el hospital para que no pinten por arriba con otra pintura de otro color su mural. Y tiene un montón de pinturas de vírgenes y de cosas... Y de vírgenes abrazando bebés y vírgenes cosas. Vírgenes embarazadas. Sí. ¿Cómo está laburando el Espíritu Santo como loco, eh? ¿Qué diría la Biblia de esto, che? Che, ¿alguna opinión al respecto de las declaraciones al respecto del Ministerio Verde? Yo te digo que cuando escuché lo de vamos a hacer un ministerio ecologista, por eso vamos a hacer un Ministerio Verde. Ojalá. Digo, me parece que si la intención está, puede suceder. Me parece que sería lógico y justo. Esperemos que así sea. La buena noticia que ya tenemos es que Salud volvió a ser un ministerio. Sí. Y eso ya es... Eso implicaría cambios piolas, ¿no? En su forma de laburar. Y sí, sobre todo presupuestarios y también de libertad de toma de decisiones. Vamos. Excelente. Vamos. Nos despedimos entonces con esa buena noticia y pronto tendremos a Charo. Ya vas a saber por qué. En un rato charlaremos fuera del aire con vos. Chao. Nos despedimos entonces. Chico. Buenas tardes. Adiós. ¿Estamos cortados, Nati? Ah. Difficult.